nuestro primer beso, como yo encontré el amor. Radio Ocupé con la mejor música para usted. Valdría la pena

otras muchas cosas más. Es un fuego vivo abrasador que nos quema y juega con los dos. Una suave, dulce y tierna sensación. Tu mirar es un veneno mortal. Besos tu otras muchas cosas más. Tu mirada brilla más que el sol, ilumina todo mi interior. Me miraste una vez y fue bastante para mí. Muchas cosas más. Es un fuego vivo abrasador que nos quema y juega con los dos. Una suave y a la vez inolvidable sensación. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tú eres la calma, yo soy la tempestad. Tú eres la vida, yo soy la soledad. Tú eres un verso y una palabra más. Por eso te quise, te quiero y querré mucho más. El mundo donde yo quiero estar, y tú eres la luz que me guía, mi casa y mi hogar. La luna.